pasión. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Dice, ¿dónde estás, corazón? Visitar Galapalito. llegué hasta el barrio El Jabuel, la rana ciudad culta y la cava visité, repiola la pasé y de otros barrios me olvidé. Tomando un par de vinos, el pino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. Dice, el pino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. Y la última, el pino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. De los vecinos, tanto cigarrillo no me deja correr y corneta que me está corriendo a tiros. Techo uno, techo dos, techo uno, techo dos, salgo matando y no paro de correr. Techo uno, techo dos, techo uno, techo dos, le canto en voz alta a tu mujer. Dice, y fumo, corro, corro, yo fumo el para el pesa, y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual, y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual, y fumo, corro, corro. Vamos con mi, sí, menor. Esta red de la nuca, pásame a misa tu calo tuyo, la francesa, eso te sale bien. No te hagas la coqueta, te vieron cabeceando arriba de una camioneta. Que peteas, que peteas, que pete que te mandas. Que peteas, que peteas, que bien que la cogoteas. Que peteas, que peteas, que pete que te mandas. Que peteas, que peteas, que bien que la cogoteas. Cuando la mano te da. Mi hija estaba ahí, no, se fue para el fondo. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás y no hay otra quien ocupe el primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida. Tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño del que ahora yo quisiera despertar. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. Puse mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. No, el amor. Y las palmas arriba del dos. No sé cómo de ti me pude enamorar. Creí en tu palabra y ahora ya no estás. Siempre te quise y siempre yo te querré. Y a donde vaya yo te recordaré. Sí, sé que lo nuestro ha terminado. Solamente te deseo mucha suerte y que consigas alguien que te brinde mucho amor. Pensar mal en mí, olvida sus pensamientos y